Hola, buenos días. Muy buenos días. Bueno, gracias por atendernos y disculpa por no haber podido llegar hasta el sitio, primero que nada. No, está bien. Te entiendo. Algo que pasamos alguna de nosotras, ¿no? ¿Lo cierto? Sí. Bueno, es Mari. Algo que pasan las mujeres. Algo que pasamos las mujeres. Y de mujeres vamos a hablar porque son, en la mayoría, mujeres las que están sosteniendo este proyecto. Ya mencionábamos cómo lo llaman, Manitos Unidas, es un merendero que se encuentra en el barrio La Favorita. Y como nos decías vos, María, participan alrededor de 80 niñas y niños, ¿no? Sí, tengo niños de 6 meses hasta 15 años. Son 80, 82 ya más o menos tenemos ahora. Uh-huh. ¿Y hace cuánto? Recién me contabas la historia fuera de línea. ¿Te animás a contarla de vuelta? ¿Cómo empezó todo este proyecto? ¿Cómo fue que nace? Sí, bueno, yo vendía hacía cosas dulces, alfajores, facturas, rosquitas, pastelitos, todo eso hacía, entonces me empezaban a quedar cada vez que vendía. Entonces con mi hija le dábamos a los chicos, le dábamos lo que me quedaba. Y bueno, después un día empezamos a darle el té, teníamos entre 20, 25 niños, y empezamos con el merendero, y empezamos un 4 de febrero, del 2019. Uh-huh. Y a partir de esta instancia familiar se empezaron a sumar vecinos y vecinas. Sí, tengo una vecina con su hijo, que son los que me ayudan a elaborar las tortas, el pan, todas las rosquitas para los niños. Y bueno, me acompaña también mi hija. Y bueno, vamos a mencionar esto que sucede en el barrio La Favorita, un encuentro de vecinos y vecinas en un contexto de mucha necesidad. Vamos a mencionar que este verano uno de los lugares donde más se ha remarcado la falta de agua ha sido en el barrio La Favorita, más de 3 días sin agua, largos cortes de luz también, que me imagino que deben haber complicado un montón sostener este tipo de proyectos como la vida misma. Sí, hemos pasado hasta una semana hemos estado sin agua, y eso se nos ha complicado de por sí que uno reserva agua para uno. Pues imagínate, tenés que hacerle en la media tarde 80 niños y a veces el agua no alcanzaba. Y frente a eso, ¿cómo se organizaban con el agua? Y bueno, agua que yo sabía tener guardada, que tengo dispensers grandes, o le pedíamos a algún vecino que saben tener los tachos, y de esa manera, como donde conseguíamos andábamos pidiendo agua. Totalmente. ¿Se ha acercado alguien al barrio de las instituciones para darle respuestas con respecto a esto que es tan grave? Porque estamos hablando de no poder tener agua para poder vivir. Sí, bueno, gracias a Dios, bueno, hemos llamado por el tema a los del municipio, han venido, ellos se han contactado con los de Densa, han venido, han estado, pero seguimos con los cortes. Hay a veces que tenemos 2 días de agua y 3 no tenemos, o 2 no tenemos y 1 sí. O viene en el día y en la tarde-noche ya se corta y no llega hasta mañana a la tarde. Pero sí, hemos tenido visitas del municipio donde se han preocupado por el tema. Aparte ha habido obras, todo, pero no se regulariza el tema del agua. Ajá, importante esto que destacás porque, bueno, justamente es lo que se está debatiendo, o se viene debatiendo en la legislatura, que es el tema de las obras, ¿no? Saber si estas obras llegan al barrio La Favorita. ¿Hace cuánto tiempo que tienen esta situación? Porque no es una situación de este verano, ¿no? No, de mucho tiempo. Que sí, bueno, el invierno pasado, por lo menos el invierno pasado, tuvimos muy pocos cortes de agua. Muy pocos cortes, pero hemos estado varios tiempos sin agua. Uh-huh. Ahora ya por lo menos, qué sé yo, por lo menos ahora hacen 2 días que tenemos agua y no se ha cortado. Bueno, y cruzando los dedos, me imagino. Exactamente. Mari, ¿y con la electricidad cómo han estado? Y cuando había las tormentas estas grandes que hubo cortes de luz. Uh-huh. Hubo bastantes cortes de luz. Este verano ha habido bastantes cortes de luz. Y con respecto a las... tocaste un tema también clave, las lluvias. Sí. ¿Cómo se han encontrado ustedes? Sí, yo como sea, en situación de las mismas mamás, porque cuando vienen al merendero, nosotros, los niños vienen con sus mamás, con sus papás, entonces yo los integro a que ellos estén con los niños. Entonces a veces las charlas de cómo han estado, cómo los ha tratado la lluvia, y bueno, la mayoría de las personas han tenido problemas con sus techos, que se han llovido. Tengo familias que viven precarias. Uh-huh. Y el día de la lluvia, que estuvieron como 3 días lloviendo seguido, se hizo presente el intendente. Uh-huh. Un día domingo se hizo presente en la tarde con el grupo de colaboradores que él tiene, mirando a la gente, que antes no lo había hecho nadie, me parece. ¿Y se comprometió en algo? Sí, se comprometió a ayudar a la gente, a ver las situaciones de los techos. Incluso ellos me comentaron a mí, porque yo ya tuve una visita de él acá, en uh-huh. el merendero. Y bueno, ese día justo yo lo veo y él me comenta de los proyectos que ellos querían, quieren adjudicar a las personas que todavía están precarias, que viven en nylon. Tiene varios proyectos. Eso es lo que nos comentaba. Anduvo mirando a la gente, visitando casas donde se habían llovido, habían tenido muchos problemas. Bien. Mari, para contarnos de esta instancia de que nos decís que participan más de 80 niñas y niños que concurren diariamente para poder acceder a una media tarde, ¿cómo encontrás la situación actual? Vos que también vendés panificados, cositas dulces, ¿cómo ves la situación en la calle, en el cotidiano del día a día? Bastante difícil. Sí, bastante difícil. Nosotros hace 3 días, ya con hoy día van a ser 3 días de merendero que no los hemos hecho por la falta de mercadería para poder elaborar las cosas de los niños. No hemos tenido donaciones, no hemos tenido nada, por eso no. En la mayoría de mi familia, que más o menos la que nos ha ayudado, o gente conocida que nos ha ayudado, la mayoría está de vacaciones. Entonces se los ha complicado mucho este mes. Uh-huh. Y cada vez se acrecenta más la cantidad de niños que van yendo al comedor, porque empezaron con 25 y hoy en día son 80. 80 tenemos, sí, 80 niños. Y a veces, vos imaginate, a veces estos días que no hemos tenido merendero, se arriman los niños y te preguntan, María, ¿va a haber merendero? Y uno, ¿cómo le dice al niño? No, papá, porque no tenemos. Entonces le tenés que decir, no, ponerle si es el jueves, le decís, no, el lunes, papá, el lunes va a haber merendero. Y tratar de ver a los niños, porque a veces le tenés que decir que no a los niños. Y ya como que, ¿cómo que se llama? A veces los sustentamos del bolsillo de nosotros y nosotros estamos en la misma situación de que estamos económicamente mal. Entonces nos cuesta muchísimo, muchísimo nos cuesta. Uh-huh. Se acerca... Sí, perdón, no, continúa, Mari. Sí, cada vez que elaboramos, si hacemos pan o hacemos tortas, son 5 o 6 kilos de harina. Uh-huh. Y mayormente le damos yerbeado té porque la escasez de leche es muy difícil que recibamos leche como para poder darle. Claro. Y ahora que se aproxima el comienzo de clases, ¿cómo se vive eso? Este es el tema que, bueno, ahora hemos pedido por el tema del municipio. Sí, el municipio nos ha ayudado en que están haciendo una colecta de útiles. Uh-huh. Eso para poder ayudar a los chicos para el comienzo de clase. Encima que he sentido el comentario de varias mamás que como empieza el 26, hay muchas mamás que les complica porque recién cobran después del 10. Entonces hay muchas mamás que me han comentado que no van a mandar a sus niños el comienzo del día 26. Totalmente. Bueno, una situación compleja la que se está viviendo hoy por hoy en La Favorita. En comparación con el año pasado, ¿cómo encontrás estos primeros meses de este año, de este 2020? Y más difícil que el año pasado. Es como que cada vez se va poniendo más difícil. Totalmente. Mari, ¿querés que pasemos algún contacto al cual se puedan comunicar, que parte de la audiencia pueda realizar donaciones, también mencionarnos qué necesitan, en qué están necesitando refuerzos? Ahí nos aclarabas que el tema de la leche es algo puntual, totalmente sí. Necesario. Sí, sí, el tema de la leche, la harina para elaborar, grasa, levadura, que eso es lo que más utilizamos nosotros. También el tema de que se nos está viniendo el invierno. Yo tengo mi salón, mi comedor grande, que es a donde yo le he dado en el invierno, pero ahora con la cantidad de niños mi casa es súper chiquita. Y ahora que está el verano, sí, nosotros le hemos dado a los niños acá en el patio de mi casa. Estábamos pidiendo a ver quién tenía palos o, ¿cómo que se llama? Tarima, todas esas cosas que los puedan ayudar a hacer de último un salón, un saloncito para el invierno los niños. Bien, perfecto. ¿Nos querés pasar algún contacto de referencia? Sí, sí, te paso mi número. Sí. Bueno, soy María Inés Loyola. Mi número es 261-526-0672. El merendero está ubicado en el barrio La Favorita. Bien. Barrio Nuevo Amanecer, Manzana 5, Casa 8, calle Hermanos Chilenos, La Favorita. Entonces, vamos a repetir nuevamente. El teléfono es 261-526-0672. Sí. ¿Y la dirección? Barrio Nuevo Amanecer. Sí. Manzana 5, Casa 8, calle Hermanos Chilenos. Calle Hermanos Chilenos, perfecto. Sí. Bueno, a disposición, María Inés, para lo que necesiten, como siempre, para poderles dar un medio para difusión, y estamos en comunicación para ver cómo continúa el merendero Manitos Unidas. Bueno, muchísimas gracias. No, muchísimas gracias. Y bueno, todo lo que nos puedan ayudar es bienvenido. En estos momentos lo que más necesitamos es la mercadería para poder elaborarle la merienda a los niños. Totalmente. Perfecto. Ahí sí. Ya cualquier cuestión o producto o alimento que haya para donar, ahí Inés ya puso a disposición su número de celular y la dirección donde se encuentra el merendero, que la vamos a publicar en la página de La Mosquitera para, bueno, poder acceder a estos datos y poder extender una mano. Muchísimas gracias, Inés. Muchísimas gracias a ustedes. Abrazo muy fuerte. Gracias.